Somos la 91. 91.9. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. Exactamente las 21 horas. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Al Fondo Hay Lugar inicia otro sábado. No entiendo. Porque toda la gente saluda siempre de la misma manera. Y buenas noches, América, ¿viste? Está todo quemado. Hay que saludar de manera novedosa. Saludad. Qué novedoso. Saludad a toda la población. Señor, señoras, muy bienvenidos. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Otro 2009. 2009 temporada. Sí, tal cual. Pronto 2010. Primavera, verano. Sí, eso es muy como de Etam, ¿viste? Esas cosas, es muy de... Casa de moda. Sí, Angelo Paolo. ¿Cómo te tratas sobre esta noche hermosa? Ay, la noche me trata bien, tuve un día bastante trajeteado. Sí, ¿por pero... qué? Compartí... No, me levanté, vi un video de Shakira, pero me levanté. Ah, no, eso te condiciona el día. Después, ¿qué vi? Ah, vi cómo le robaban el diario a uno de los repartidores de Clarín. Hizo la denuncia, es una cuestión mafiosa de Moyano y el gremio, ¿no? No sabes. Por un diario hizo la denuncia. Iba a salir al aire. Están moviendo los engranajes de la justicia. No. El chabón era, como fue el día del canillita hoy, sí, hoy sí. Es el día del canillita de la canilla. Un saludo a todos los canillitas que nos escuchan, como siempre. Como es el día del canillita, había repartidores de diarios, sí. ¿No? Entonces vos, por cada lugar, yo en Florida, Corrientes y Florida. Pues, sí. Tenías al puesterito con una pilita de diaritos, sí. ¿No? Pues generalmente un Clarín y un Nación y nada más. No, a la vieja usanza. Los demás no tienen el calle para hacer esas cosas. Y no, totalmente. ¿Qué pasa? La camionetita que estaban los de Clarín. Sí. Vinieron unos señores sospechosos y sí. Les vaciaron todos los diarios. Sacaron todos los diarios. Ah. Les afanaron los diarios, algunos quedaron desparramados por todo Corrientes. Y bueno. Puede ser una maniobra, viste que ahora que se está mucho contra el determinado grupo monopólico oligárquico. Es Moyano, Mauri, es Moyano. Vos decís, sería Moyano. Basta. Habla en potencial. No van a hacer juicio, no van a hacer juicio y no van a sacar del aire, vas a ver. El año que viene, cuando vuelva Vida Láctea, un cálido abrazo a los chicos de Vida Láctea que se fueron, están en el sistema solar. Sí, ya lejos. En fin, Al Fondo y Lugar comienza una nueva emisión, edición. Emisiones por televisión, edición. Ahí vamos, vamos que va. Un programa con muchas cosas. La audición, como dice la gente mayor. Sí, para todos los oyentes que nos escuchan. Ay, los oyentes que nos escuchan y que nos miran. Por la camarita web que tenemos instalada. Sol. Bueno, tenemos una consigna para el día de hoy, dejémonos de huevadas. Sí. Que es una consigna que quedó del programa pasado que no la hicimos. Pero es como que salto de original. Sí. Es ¿qué haces cuando estás solo? Nada de asquerosidades, nada de lo que todos estamos pensando en pero, este momento. A ver, vos la estás poniendo servida, ¿entendés? ¿En dónde la estoy poniendo? ¿Qué haces cuando estás solo? A ver. ¿Qué haces cuando estás solo? Lo que no puedes hacer cuando estás con gente. ¿Y qué es lo que no puedes hacer cuando estás con gente? ¿Qué? Jugar a las cartas al solitario, no sé. Que la gente se comunique a dónde y nos jugar diga. Jugar al solitario, por ejemplo. Claro. Sí. Si estás con gente no puedes. Bien. Se pueden comunicar con nosotros al 43921913, al 156-059-2427, en su defecto, al fondo del lugar, @hotmail.com. Y se ganan una bandeja de... cornalitos frisados del año pasado. Muy sí. Bien. Gentilezas de la fidelería que tienen nuestros amigos de helados Arti. Un cálido abrazo para ellos también. ¿Y el especial del mes, Sol? ¿De qué es el especial del mes? Tenemos un especial del mes. A ver, contá, porque empieza un nuevo mes. Porque empieza un nuevo mes. Noviembre ya, qué increíble. Especial del mes es cuando empieza un nuevo mes con el mes, ¿entendés? Sí, Andrés, también. Un cálido abrazo. El especial del mes de este mes de noviembre, que sí. Estamos iniciando. En 30 segundos, 20.000 veces la palabra mes, dijiste. Que dicho sea de paso, todavía no cobré. Así que manifiesto la denuncia. Alcoyana, dale. El especial de mes, del mes, sí. Es featuring, no sé ¿qué cómo es se eso? Dice, conjunto. ¿Qué es eso? Featuring. Junto a. Colaboraciones. Colaboraciones. Cuando se juntan dos artistas. ¿Cómo es? Featurings. Cuando se juntan eso. Dos artistas y hacen algún tema, una versión. Exactamente. En este caso. Sí. Este. A ver, ¿con qué comenzamos? Para empezar esta cuestión, vamos sí. a escuchar un tema que es de Bon Jovi junto a Bob Geldof, que sí. se llama I Don't Like Mondays, a que mí es tampoco. Un temón. Sí. Es un temón. Que está incluido en uno de los discos de Bon Jovi recopilatorios que suelen salir cada tanto, sí. bastante seguido en los Bien últimos de, tiempos. De las disqueras. Este, que es Bon Jovi Live, 1985, 2003, 2004, 15 años eran más o menos, no me acuerdo. Este, 2006, no, más. Bueno. Aprox. La cuestión es que es un temón para decir, I don't like Mondays y descargar toda esa tensión interna que genera la semana. Bueno, igual hoy es Saturday Night Live, on 90 that night. Así que, bueno, para toda la gente que no le gusta el lunes, a mí tampoco me gusta el lunes. Peor día de la semana, lejos se lleva el trofeo. Ponés cara de no gustarte. No, cierro los ojos, eso, ¿viste? Me frunzo. Claro. No, totalmente. Me di cuenta. Bueno, vamos a cantar, dale, ponelo. Dale, dale que va. I don't like Mondays. We got a real surprise here too tonight. I was thinking when I was up in the dressing room, there's this picture that 10 years ago, just 2 weeks shy, was Live Aid right here in this building. And as that song opened the festival, it was the vision of one man and a vision that became a reality that saved a lot of lives. And you should be very proud to call that festival your own and this man one of your own. And welcome to the stage, a knight of the British Empire, Sir Bob Geldof. With the problems in the house and wife, and he can see no reason. reasons, 'cause I have no reasons. What reason do you need to die? Hay lugar, hay lugar. Nueva temporada. Las segundas partes son mejores. Segundo bloque de Dios Chicas Express. Escuchando. Lo sentó rápido y bien. Escuchando, nada, nos estamos riendo acá en el estudio por mensajes que van llegando. ¿A dónde, Sol? Al 4392913, al 156059, que es 2427. O al fondo hay lugar, @hotmail.com. Sí. Nos agregan al Messenger y chateamos como toda la gente around the world. Sí. Que nos escucha. Word. Ahora sí, Sol. Word. Continúa, dale, léelo. Tenemos mensajes como, por ejemplo. Sí. El de Eduardo o Eddie. Sí, Eddie. ¿Qué dice? Cuando estoy solo chateo, boludeo y obviamente me pajeo. Así yo traduzco el mensaje, no interfiero en el mensaje. Sí. Sorry, al que no le guste, que quede a esta letra de producción. Sí, siempre se complica, ¿viste? Es como que tuviera la mano quemada, ¿viste? Y escribe mal, porque tiene un problema. Es que puse las manos en el fuego, por eso. Claro, se quemó. Dale, dale que va. Bueno, el que no lo haga, que no sea hipócrita. Hipócrita. Hipócrita. Jijiji. Como la canción de Los Redondos. Buah. ¿De Los Redondos, eh? Sí, de Los Redondos. Y de Árbol también. Una versión chotísima, chotísima. Emma Yago dice: ¿qué hago cuando estoy solo? Pregunta la pregunta. Sí. Me saco fotos en boxer. Ja, ja, ja. Está bien, todos hacemos eso en un momento. No en boxer yo, pero bueno. En boxer. Sí, es verdad, es verdad. Estamos oyentes sinceros. Un punto a favor. Sí, sí. Muy bien. Fede 903. Sí. Me toco pensando en Sol, dice. Ay, bueno, Sol. Hacete cargo. Hay tanto. ¿Por qué no me das un saludo? Un saludo a toda tu audiencia masculina que te sigue. ¿Qué? Un saludo así... ¿Cómo? Estoy haciendo onomatopeyas, pero no sé. Se ven por la parece cámara. Parece que chupaste el micrófono. Sí. El sonido que hiciste. ¿Qué querés que mandes un beso? Un beso momento Coldplay, así, con ese estilo. A Fede. Me mandó a Fede. Oh, una caricia en los pezones. Ahí está el cartel, mira si nos estás viendo. Mariano dice: qué buen tema el de Bon Jovi. Yo bailo cuando estoy solo, aunque lo hago en público. Aunque lo haga un público, coma, ensayo, coma, Vogue, dice, no sé. Aunque baile, aunque lo haga en público, aunque va a ir en público, ensaya Vogue. Sí. Ah. Bow, sí, bow. No es que... Qué grande, Mariano, un cálido abrazo. Súper cálido. Bueno, mensajes, algunos de los tantos algunos mensajes. Algunos de los tantos mensajes que fueron llegando que van a esta redacción. Muy bien, a la mesa de al la producción. Al multimedio Antena 91. Y es el momento de... enterarnos qué nos disparan los astros. Los astros para esta semana recibimos con un cálido abrazo y una cálida caricia de pezones a la señora pitonisa. ¡Pito! Muy bienvenida, Pito. Cuidado, despacio. Cuidado que está hi-fi el micrófono. Hola, hijos de mi arma, ¿cómo están? Hola, Pito. Me han extrañado, yo los he extrañado mucho. Mis pezones te extrañaron. Ahí va. Caricias en los pezones para todos. Manos al aire también. Pito. Manos al aire. Manos al aire. Esto es un asalto. ¿Cómo estás, mi hijo? Hola, Pito. ¿Cómo estás tú, Fabricio? Bien, muy bien, acá estamos. ¿Estás teniendo la mesa? Sí. No, sí, exacto. Es seña de que no se mueva tanto porque hace pla, pla. Me está rompiendo la oreja. ¿En serio? Sí, la oreja. Te puedo romper otras cosas. Ah, Pito, lo charlamos después de aire. En el comercial... Traje mi dildo ahí afuera, todos. Ah, sí, no acostumbra a usar esas cosas igual. No sé. ¿Su qué, perdón? Dildo. Fido Dildo, el de la famosa publicidad. ¿También? Sí, Fido Dildo, sí, me acuerdo. Sí. Bueno. Pito, el horóscopo. ¡Manos al aire! Ver, vamos, Pito, vamos. El horóscopo. Aries. A ver. La variedad es mala consejera, aparte de ser amnésica. Me parece que... ¿Que se perdió? No, está bien. Me parece que se cruzaron los astros. Sí. Póngase una meta alcanzable. Trate de permanecer sobria un fin de semana. Siga drogándose, teniendo sexo ocasional, pero sobria. Tauro, su pareja está pensando seriamente en que usted, siendo taurino, debería parecerse a un toro. No se preocupe. Imagínate si todos los de Tauro fueran toros. Sí. ¿Los reconocerías igualmente por la calle? Sí, eso sería como Pamplona eso. Claro, claro, la corrida de toros. Sí. Y después me un cálido abrazo a todos nuestros oyentes de Pamplona, manos al aire. Sí. Para todos. Manos al aire. Bien, Géminis. Sí. Considera que es tiempo de un cambio definitivo en su vida. Felicitaciones, Géminis. Sus ahorros alcanzan para hacerse la rinoplastia. Mm. La operación de nariz. Hay muchos que lo necesitan, ¿eh? Ojo. Sí, la operación de nariz. Sí. ¿Cómo quién? Dime tres ejemplos. Fabricio. Ah, no. Genial, perfecto. Ah, aparte es de Géminis. Sí, sí, sí. Bueno, los astros no se equivocan, Pito. Más allá de todas las diferencias que pueda tener con su madre, concuerdan en una cosa. A ver. En el sexo. Oh, Dios libre. Su madre, una vez más, tiene sexo con su pareja. Asqueado no acepta la orgía incestuosa. Leo. Orgía. Ay, sí, aquí estoy. Sí. Llama para quejarse a su empresa de teléfonos por unos cargos que vinieron en su factura por bajarse fotos de Gladys, la bomba tucumana con sombrero mexicano. No, no me calienta, Gladys. No. Pito. ¿Cómo que no? Oh. Pero tiene los... A ver, los cetáceos, por ejemplo. Ah, ahí le mandaré muchos saludos a los cetáceos. Virgo, picazón, mucha picazón, es lo que veo en el futuro de Virgo. La picazón del séptimo año. No, es la picazón de los cangrejillos. Oh, no. Cangrejillos en esa región. En cangrejillos, la zona... cangrejillos. Cangrejillos. Oh, cangrejillos en no. La zona sur de la muchacha. Oh, muchos. Una afeitadita no le vendríamos. Hay que poder, cada tanto. Bien, Libra, la vejez comienza a atormentarlo. La abuela de un amigo de la infancia hace comentarios sobre cuando ella la acompañaba al baño a hacer pipí. Como le tiene Marta de Parkinson, sí. La acompañaba y es como que le temblaba la manito. Oh, por eso es que le gustaba. En fin, cosas que suceden. Sí, Escorpio, decide hacer algo con su vida y más que nada algo que libere el alma asesina que posee en su interior. Ay. Comienza a tomar clases de ikebana con su alma fallada. Me calienta el alma asesina, ¿eh? ¿El alma asesina? Sí, sí, te gusta la violencia. Sí, sí, estar, definitivamente. Sí, los golpes, contra la mesa. Sí. Ahora apagamos la cámara. Todo. Agarramos a Enrique del otro lado, a Fabricio de este lado. Todo. Y lo debilizamos. Te debilizamos, diga. Tarifamos. Sagitario, ciertas frases son muy inapropiadas. Como por ejemplo, dame una mano, dicha a un manco, le buscas la quinta pata al gato a una prostituta deforme. O a papá mono con banana verde a un hijo no reconocido de la Mona Jiménez. Capricornio, tenga cuidado con la elocuencia. Internet es excelente para conocer personas para tener sexo. El problema ay, es... ay, ay, ay. Eso no. Ahí ya no. No estamos mal con los astros. ¿Por qué? ¿Qué tuviste una mala experiencia? Internet para tener sexo nada más. Nada más, opinen, no. ¿Qué opinan los nuestros oyentes? ¿Sirve internet para encontrar una persona adecuada? Mi hermana, por ejemplo, estaba saliendo con el novio hace 4 o 5 años, mucho, no sé, y se conocieron por internet. Pero porque son de una época pasada que no saben... Igual, sí, la gente de cuando apenas empezó a masificarse a internet, un cálido abrazo a Damián Profeta, es como que se empezaba conociendo, se empezaba a chatear y empezaron todas esas conexiones por internet, de mail y de Yahoo Messenger y de ICQ. Ahora con esto de... Yahoo no existe. Bueno, en alguna época... por favor, Pito, los astros dicen que Gmail es el futuro. A ver, déjeme ver, sí, lo dicen. Muy bien. Exacto. Acuario, ignorado una vez más por la gente de su entorno, plantea dos opciones. Chano. Para acabar con esa situación. Suicidarse o convertirse en pan triste y acabar con todo el mundo y asesinarlos. Qué lindo. Sí, te gusta la violencia. Sangre. Sí. Por todos lados. Lady Gaga, sangre, violencia. ¿Quién es más hermafrodita para los astros, Pito? A ver. Lady Gaga. El cetáceo. El cantante de Tokyo Hotel. Toad. Ay, ¿cuál era el otro? Ya me olvidé. No importa. Ah, que cantaba de You Spin Me Round Round. Ah, You Spin Me Round Round. Sí, también. Me parece que le copió. Ah, sí, Le copió. Pito, se le está haciendo la voz. ¿Qué le pasa? Péguenle en la espalda. La producción, toalla, tráigale un vaso de agua, por favor. Desculpen. La leche. El diablo se apoderó de mí. Sí. Uno más. Uno más que se apoderó de usted, Pito. No voy a decir nada. Por favor, acabe de una vez. Acabemos. Bien, Piscis, se viene el cumpleaños de su pareja y usted ahorró peso por peso. Sí. Para comprarle un gran regalo. Sí, que un chiche erótico. Claro. Obviamente ella dijo es un peluchito de, de morondanga. Oh, esa típica mina. Sí. Las minas histéricas que nunca le vienen nada bien. Para mí hay que eliminar a todas las mujeres de la faz de la tierra. ¿Incluyéndote? No. No. Ella es especial, eso es lo que pasa. Yo soy una dulce especial. Tú también eres hermafrodita. Yo no soy hermafrodita. ¿No? Yo tengo un don. Don Omar. Don Omar, en casa. Un don lucero de cebollitas. Ay, un cálido abrazo a Gamusa, que nos escucha también. Se llamaba el de cebollitas, que era como Valderrama, que tenía rulitos rubios. Gastón. Gastón. Era compañero mío del... ¿Del qué? De la secundaria. Oh, ay, pito. No, disculpen, de esa persona que conozco. ¿De la secundaria, pito? ¿Cuántos años tiene ahora? Varios, muchos, sí. 89. Ah, miren, se mantenía joven. Es que dormía en baba de babosa. Ajá. Bueno, ¿es buena la baba de babosa? Terminé. ¿Ya está, pito? Sí. Números de la suerte tenemos después de última. Sí, después. Después nos dice... Bueno, no te preocupes. Después le digo. Después. ¡Ah! ¡Es ¡Hay un plagio! ¡Es Valeria Lynch! No. Yo soy la verdadera. ¡Ah! ¡Maldito! Ya vamos a hablar nosotros. Ya vamos a hablar nosotros. Se me crispa el gato. Ay, un duelo de pitonistas. Vino la hermana, Ashira. Por favor, pitonista, agarra a su hermana, por favor, póngale. Viva Galicia. Viva Galicia. Manos al aire para todos. Manos al aire para todos. Señores, les cuento que nos pueden contar. ¿Qué hacen cuando están solos en el 4392-1913 o en el 156-059-2427? Este programa se está yendo a la mierda. Acá cualquiera hace lo que quiere. ¿Con qué seguimos, Mauricio? Por yo, favor, antes de pasar a la siguiente sección, quiero irradiar. Vamos a decir de dónde nos están escuchando. Porque cada vez, vos no sé si notaste, pero este papel cada vez se hace más grande. Dentro sí, de poco. Como una resma continua. Sí, nos van a escuchar dentro de poco los astros de la Pito. Bien. Bueno, les contamos a toda la gente primero que nos está escuchando en diferentes partes del mundo que por favor nos agreguen, porque algunos, viste, no nos pueden mandar mensaje de texto porque capaz la red de Movistar, Claro y Personal no llega desde, no sé, Hijuelas. El multimedio de Antena 91. Tenemos Hotmail. Tenemos Hotmail, así que pueden agregarnos al fondo y lugar @hotmail.com. En efecto. Y mandarnos un mensaje vía Messenger. Bien. ¿Nos escuchan desde dónde, Sol? Desde Tucumán. Córdoba. Gran Buenos Aires, un montón de gente. Avellaneda. Godoy Cruz. ¿Godoy Cruz dónde? Mendoza. Sí, muy bien. Miguel Cané, que no sé dónde queda. Santa Fe. Verónica. Villa Gesell. Mar del Plata. Bahía Blanca. Comodoro Rivadavia. San Martín de los Andes. Hijuelas, Chile. Uno, cabe, así como me calientan los chilenos, Dios mío. Antofagasta. Antofagasta. Chile. Itamaraty, Brasil. Sao Paulo. También Brasil. México DF. Palo Alto, que siempre nos escuchan de Palo Alto. Chicago. Bueno. Chicago, bueno, oh, señor. Dios, tengo sueño. Chicago. Chaco, Estados Unidos. Chicago. Sí. Middlebury, Estados Middlebury. Unidos. Cebadel, España. Sevilla, España. Portugalete. Portugalete, dame acá, por favor, Dios mío. Es producción. Wellington, es producción. Nueva Zelanda, 9 de julio, Buenos Aires. Y ahí también, va. Por supuesto, en Lomas y alrededores. Un lado de Lomas de Zamora que en algún momento va a dejar de tener calles de tierra. O un cálido abrazo al Rossi, que no sabemos qué será de su vida. Un cálido abrazo, manos al aire para Rossi. Cálido abrazo. Bueno, ahora sí, Sol, la sección preferida tuya y de todas las personas que nos mandan mensajes siempre. ¿Qué cuál es? Que es la sección Rewind. Sí, ay, por favor. Ay, lo que tenemos hoy. Hoy Dios tenemos. Mío, se me para. ¿Qué se te para? Se me paran los pelos de punta. Vamos a retroceder 9 años. 9 años en el Nos tiempo. Subimos al DeLorean con Michael Fox. Cuando Canal 9 era Azul Televisión. Cuando Canal 9 era Azul Televisión, exactamente. Sí. No es Café Fashion. No, definitivamente. Un cálido abrazo también a Carlos Alan Sánchez. Betain. Y a Lambetain, no está sí. muerto. Lambetain. Un cálido abrazo a Lambetain también. Vamos al aire para Lambetain. A ver si lo alcanzamos. Y al judío también, que se murió. ¿Cómo se llamaba el cómico judío? Firma Whisky. Bueno, ese mismo. Erlich, Norman Erlich. Un cálido abrazo. Vamos. Se murió, a Pepito sí. la pistolera, que también murió hace un par sí, de veces. A Pepito Cibrián, que también murió. Todo, las manos al aire. Bueno, en la sección Rewind vamos a hablar hoy de los buscas de siempre. Oh, novelón. Gran novela, no le hagas señas porque yo ya hablé con... Ah, bueno, listo, dale, ¿qué? Gran novela, gran, los buscas de siempre por la pantalla de Azul Televisión de lunes a viernes a las 22 horas. Martín Jiménez. Yo la remiraba, boludo. Martín Jiménez, que no es hijo de la Mona Jiménez ni de Susana tampoco. A ver. Era un chico normal. Era, todos eran. Sí, sí, sí. Es que es la introducción, después claro. Viene el nudo y el desenlace. Vivía con su familia compuesta por su mamá. Yo le voy a contar a la gente que Mauri tiene un libro para contar esta historia. Hay que equiparar. Ya que es de colaboración, es el especial del mes y no vamos a estar dando grandes reseñas grandes, me explayo en la sección Rewind. La cosa es que, como les decía, Martín Jiménez era un chico normal, vivía con su familia compuesta por su mamá, su hermana Eugenia y su padre Carlos. Sí. La vida familiar transcurría feliz y tranquila hasta que se supo la verdad. La verdad, que me estás escribiendo con la decisión. Perdón. Esa es la verdad. Carlos tenía dos familias paralelas. Oh, no. Una con su esposa y otra con una mujer. Con la otra. Claro, la perra, la bastarda. Sí. Silvina, con quien tuvo dos hijos. Bárbara, que tenía casi la misma edad que Martín, y Ariel, que era el más chico de la familia esta, digamos, ¿cómo se diría? Pirata. Sí. Familia pirata. Que alternativa, tuvo... como dicen ahora, está de moda. Claro, la familia alternativa que eran los Jiménez Álzaga. Ajá, ¿te imaginas que con ese apellido? Un Álzaga, no sí, es cualquier cosa. Obviamente. Un cálido abrazo a Sares Mason, que nos escucha también. Bueno, dale. Por semejante noticia, la esposa de Carlos se deprime y muere. No. Sí. Todos se mudan a la nueva mansión de los Jiménez Álzaga. O sea, la familia original se muda a la familia trucha, digamos. ¿Sí? Bárbara y Martín se viven peleando y no se soportan hasta que descubren que todo ese odio no era más que una histeriqueada juvenil, obviamente. ¿Quién hacían de Bárbara y quién hacía de Martín? Bárbara era Nancy Dupla. ¿Y Martín? Y Martín era Pablo Charri. Muy bien, hay que aclararlo. Sí, después llevaron su amor un a paso... la realidad. Claro, un paso más allá. A los 15 años, Bárbara y Martín descubrieron que nunca se sintieron... Me parece que decís papá. Vuelva a ser. Dice un Bárbara. Bárbara. Bárbara. A los 15 años, Bárbara y Martín descubrieron que nunca se sintieron hermanos y hacen el amor for the first time. ¡Oh, no! Silvina, la madre de Bárbara, descubre a Martín saliendo de la habitación de Bárbara y amenaza con contarle todo a Carlos, que es el padre, si él no se va inmediatamente de la casa. Obviamente para proteger el qué dirán, para proteger a su padre, a Bárbara, a toda la familia. Martín, Pablo Charri, se va de la casa y se va a vivir con su tía Titina. Titina, que era Ana María Picchio. Ana María Picchio, sí, sí. Sí. Y su abuelo. A partir de esta nueva situación familiar, se ve la necesidad, Martín, de hacer un busca. ¡Busca! Sí. ¿Qué es un busca? Un busca es un vendedor de colectivo, un vendedor ambulante, un vendedor de trapitos. Claro, es la forma corta de un buscavidas. Un vendedor de lapiceras chinas en el colectivo. Totalmente. Un vendedor de CDs que te vienen a romper la cabeza mientras estás viajando, etcétera. Sí, se entiende. Bueno, la cosa es que transcurre en 10 años. Sí. Viste, siempre ponen 10 años después abajo en el graph. 10 years old. Sí, Bárbara es la mano derecha en la empresa de su padre y está comprometida con Fernando, que es un tipo tan ambicioso como maldito. ¡Oh, no! Sí. Tan ambicioso como maldito. Sí. Eugenia, que era la hermana, se recibe de veterinaria. Oh, ¡qué carrera! Es como estudiar periodismo, más o menos. Termina su carrera y Martín sigue vendiendo cuadernos y lapiceras. O sea, fue... Era un busca de cuadernos y lapiceras. Desde los 15 años hasta long time, siguió haciendo busca. Le buscaban las colegiatas. Bárbara y Martín vuelven a encontrarse. ¡Oh, no! Y discuten. Silvina, la madre de Bárbara, y los demás se van por un fin de semana. Martín va a la mansión de Bárbara. Ya me fui el carajo yo. Se mete en la pileta donde estaba Bárbara. Ay, oh, y hacen el amor entre el agua, mojado, todo. No, van a la habitación a hacer el amor. Ay, oh, qué... Y sí, amargo, porque si no, después había que limpiar la pileta, ¿viste? Los fluidos volando ahí, ay, por el agua, ¿viste? Un asco. La cosa es que, bueno, a partir de ahí empieza la historia de los buscas, en donde ellos son medios hermanos, no se sabe, que sí, que no, que sí, que no. El final de la novela fue... El final de la novela, al final eran hermanos, pero les hacen creer pero, que no. No, el padre de ellos ve que cometió muchos errores. Ajá. Entonces abre el examen de ADN y les dice que no son hermanos. Sí. Pero en realidad todos los demás sabemos que sí son hermanos. Sí. O sea, son dos giles. Pobres, pero bueno, fueron felices y todos quedamos contentos. Igual seguro tuvieron un hijo mogólico. Y que vivieron en una mentira continua toda su vida. Y tuvieron un hijo mogólico. Obviamente. Con eran, todo respeto. Eran hermanos, sí, obviamente. Ajá. Sol, te van llegando mensajes, contale. Ah, pero tenemos que vamos ir a la escuchar canción. A la canción me contagia, ¿te das cuenta? Te contagió, Perejil. Esta canción de algún ñato del rock nacional que lo contrataron por 2 pesos. Como un Bolsoni. Totalmente. Claro. O un, ¿cómo se llamaba? Es Claudio Basso también. Un otro. Claudio Basso, claro, así que de la nada. Juan Hit Wonder, rotundo mal, de rock nacional. Horroroso. La canción apertura de los buscas de siempre para todos ustedes, en exclusiva por Antena 91. We'll be right back. rodando, vivo buscando el camino de la verdad. Vivo subiendo, vivo bajando la escalera a la libertad. Dos caminos, un destino, dos caminos. ¿Cuál es la verdad? Es tanta la vanidad del mundo que no me puedo encontrar. Buscas el agua, buscas el vino, sigue rodando la pelota del destino. Buscas amor, buscas tu rumbo, sigue girando la ruleta de este mundo. Buscas el agua, buscas el vino, yeah, yeah, yeah. Buscas el agua, buscas el vino, sigue rodando la pelota del destino. Buscas amor, buscas tu rumbo, sigue girando la ruleta de este mundo. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo y lugar. Porque el amor es más fuerte. Respiro por el aire que dejó tu amor. Barbie tiene 29 años y es camarera de un resto en el centro de Lomas. Ella nos escribe para contarnos su historia. Barbie nos cuenta que conoció a Rolando desde los 10 años y que él es su mejor amigo, pero también es el amor de su vida. La madrugada del 20 de enero, Barbie fue a la fiesta de disfraces que Rolando hacía con motivo de su cumpleaños. Esa noche, él estaba disfrazado de Barney y ella de Gatúbela. Tomaron. Siguieron tomando. Tomaron mucho. El alcohol los desinhibió y se amaron sobre la parra del jardín. Al día siguiente, ya recuperados de la borrachera, prometieron olvidar todo y conservar su amistad. Barbie piensa que hizo lo correcto, aunque sueña con él todas las noches. Barbie, fuerza. Y nunca olvides que todo pasa. Que a caballo regalado no se le miran los dientes. Y que hablando de Roma, siempre el burro se asoma. Barbie, para vos, que nos pediste una canción, te dedicamos esta, de Twiggy, que se llama No Está. No tienen sentido. Nunca llegué a pensar que podría perder la cabeza por ti. De improviso te fuiste aquel día, dejando un hueco en esta vida a mí. Y sin respuesta a mí es porque ahora me falta todo de ti. Respiro sobre mi cara, no está más tu cal fresca, no, no está la dulzura de tu mirada, no está tu veneno en mi corazón, no está la salida de nuestro amor, no está bien mi vida sin ti, ya no está así, no hay otra razón que me libere. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Juan Gabriel atendía en un pago fácil. María Paz se dedicaba a cobrar el peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. María Paz pagaba sus cuentas en el pago fácil, en donde Martín era cajero. Un día, María llegaba tarde para pagar el gas. Y por esas casualidades del destino, el último empleado que quedaba en el local era Juan Gabriel. María llegó desesperada, pidiéndole por favor a Juan Gabriel que la atienda. Fue entonces cuando Juanchi hizo una excepción, la dejó pasar y habilitó su caja, diciéndole: pasa por esta que te atiendo. María siempre fue de las que no dejan títere con cabeza. Se acercó a Juan y le mostró la boleta del gas que tenía para pagar. Ella pagó. Él apretó enter 6 veces. Acreditando el pago. Ella se acercó a la puerta para que Juan Gabriel le abra para irse. Él se acercó a la puerta, la tomó de la cintura y mientras su mano se escurría entre sus piernas le dijo: ahora te voy a atender como te mereces. Ella se dejó llevar. Él la llevó a la caja de seguridad. Fue ahí donde se amaron. Fue ahí donde nació el amor. Un amor que hoy tiene 5 meses... y que espera al fruto de su amor. Una vez más, amigos de Momento Coldplay, ustedes nos demuestran que ni la factura del gas ni el tiempo pueden alterar el destino del amor. Para Juan y María, Europa haciendo Curry, Larry y Moe. Señores, señoras. Sí, y mensajes que van llegando, como por ejemplo un mensaje al celular. Vamos a decirle a la gente que nos manda mensajes al celular, que nos diga quién es. ¿Quién es? Claro, porque llega un mensaje que dice... Sí. ¿Podés poner el tema, nos el tutean, mareo nos tutean de Santa Olalla y Cerati? Bueno, un ratito... Lo podemos poner. Sí, en un ratito lo ponemos para esta persona enigmática que nos manda mensajes. Y también nos manda... Mandanos un mensajito y decime que, si no es sí, quién sos. Sí, copate y decimos quién sos. Igual vale porque se gastó... Vale Valeria. Sí, un cálido abrazo a Valeria. ¡Más! Un cálido abrazo a Valeria Lynch. Vale que se haya gastado 20 centavos en mandarnos un mensaje. ¿Quién te dijo que salen 20 centavos? ¿Cuánto sale un mensaje? No sé. 5 pesos. Es eso con la empresa que tenés vos, porque yo que tengo una buena empresa... Viste, ahí disculpame, suena... pero tengo la misma empresa que vos. Ya está, Mauricio, por favor, mira, me haces tirar el teléfono. Bueno, un cálido abrazo a toda la gente de las empresas. La rubia nos dice, cuando nadie me ve, me rasco el culo. Siempre tan femenina. Ay, un cálido abrazo, la amo, la extraño. Vos, Sol, ¿qué tenés? Yo tengo 1 millón de amigos, como Roberto Carlos, y también tengo un mensaje. Sí. De Estefanía que dice... Estefanía, también conocida como Cosme Fulanita, sí, dice... Cuando nadie me ve, estoy con Alejandro Sanz Me da duro y parejo y me hace laburar como una negra. La radio está re buena. Comentario muy FM hit. Sí, no cambien nunca, ¿viste? Quiero quemar a Estefanía con Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Damián dice que se peina cuando nadie lo ve. La pregunta que nos hacemos todos a esta hora es... Sí, ¿cuál es, Sol? ¿Qué se peina? Ah, no sé, no sabemos. ¿En dónde se peina? ¿Qué? No, no. ¿Para adentro, quizás? Señora, punto suspensivo para la edición. Estos mensajes fueron llegando al 4392-1913, al 156-059-2427 o al fondo del lugar @hotmail.com. Sí, sí, sí, ahí se conectan y hablan con nuestro productor que nos está facilitando todos los mensajes. Bueno, Sol. Salgamos de lo meloso. Salgamos de lo meloso y vámonos a rockear. ¡Vamos a rockear! Bien mexicano, ese sí, sí, padre. Sí. Este tema lo elegiste vos y es el elegido rock de Al Fondo del Lugar para seguir al tono FM hit. El elegido rock. Un cálido abrazo que siempre nos escucha Daisy May Queen. Del charter. Es Erika García haciendo un temón que se llama Vete Destino. Vete destino, vete destino. Con las promesas de este amor no quieras encontrarte. Vete, vete, vete, vete, vete. Y olvida el cariño que ya te olvidó. Mi corazón no quiere más que sea la chica que junta malezas. Vete destino, vete destino. Brindo con vino por su amor, no quieran detenernos. Vete, vete, vete, vete. Y olvido el cariño que ya te olvidó. Este es mi hombre y contra el mundo. Vamos ya. Vete destino, o vete conmigo. No dudes de mí, seamos peregrinos. Vete destino, no hables en vano. Que el futuro y el amor nunca van de la mano. Cuerpos. Voy hasta el centro del amor, no quieran detenerme. Esta vez es toda mía, cosa vida, la suerte que atrapa mis sueños hoy. No quiero ser señalada como la chica que nunca te besa. Vete destino, oh, vete destino. Y si supiera que ante mí debes acobardarte, dejarías los días de sacarte para proponerme un futuro mejor. Mi corazón es de hoy y solo voy. ¡Ah! Vete destino, oh, vete conmigo. No dudes de mí, seamos peregrinos. Vete destino, no hables en vano. Que el futuro y el amor nunca van de la mano. ¡No! Vete destino, oh, vete conmigo. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo, hay lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Esto es tu programa. En Al Fondo Hay Lugar, la gente se sigue comunicando con nosotros, pero hoy es una noche Una nueva noche fría en el barrio. Sí, mientras los tranzas se llenan los bolsillos. No me hagas ruido. Me robaste la grilla, disculpame, te tenía que atosigar. Bueno, voy a dar la intro. Como es una noche hermosa. Sí. Y se presta, hoy muchos de nosotros salimos, me incluyo, porque hoy tengo vida social, hoy salgo a la noche. Un cálido abrazo a toda la gente que está ahí en el Messenger, en el blog, que ¿sí? Ahora vamos a decir la gente que nos está escuchando en el blog, que son varios, son compañeros de salida. Con varios voy a brindar esta noche. Me alegro. Así que toda esta introducción no era que te quería refregar que yo salgo y vos no. No, por favor. Te quería dar el pie para que nos digas los tragos que tenés preparados para hoy. Señores, señoras, tragos fáciles que preparó la producción. Yo no tengo nada que ver, yo nada más los transmito, aviso. Tenemos un trago que se llama Camino al Cielo. Este trago lleva... Sí. Dividimos el vaso en 10 partes y lleva 5 partes de piña colada. 5 partes de piña colada. Sí. 2 partes de blue curazao. Blue curazao le blue pone onda a todo. Y 3 partes de vodka. Entonces, la mitad del vaso de piña colada. Sí. 2 partes de blue curazao. Sí. Y... otras tres dos tres cuartas partes de lo que te queda. Me hiciste un quilombo, vale, de vuelta. Las fracciones, nene, fracciones. Dale. 5 partes de blue curazao, sí. Ay, no, ya está. 5 partes de piña colada, 2 partes de blue curazao y 3 partes de vodka. Se mezclan los ingredientes en una coctelera y se ponen en un vaso de trago largo. Les cuento a Sol que hoy está con batería baja, eso es low lo que pasa. Battery. Está haciendo... desde hoy. Eso es un perro. El ruido de batería baja. Eso es un Motorola, entonces. Totalmente. Pedorro. El otro trago, Sol. Blind Melon, que Blind es una banda. Blind Melon, que es una banda, efectivamente. Aún día vamos a hacer un tema muy temones copado. Tienen Blind Melon. Muy bien. Ingredientes también. Dividimos el vaso en 10 partes. Me estás matando los hemorroides. Sí, me estoy dando cuenta. Me estoy sentando de un lado para el otro en la silla, me meso. Tenemos 5 partes de jugo de naranja, 2 partes de licor de melón y 3 partes de vodka. Este está más fácil, ¿no? Sí. Medio vaso de jugo de naranja, 2 partes de melón y 3 partes de vodka. Granadina a gusto, si la tenés a mano. Sí. Perfecto. Granadina. Preparación. Mirá qué original donde dice preparación. Sí. Mezclar los ingredientes en una coctelera y servir en un vaso de trago largo. La producción se mata. Pero es un trago fácil. ¿Quién fácil. ¿Quién no tiene licor de melón ahora que sale con energizante como loco? Y bueno, va como piña. Qué loco, hablando de loco. Qué feo esta cosa que ahora de las 5:30 de la mañana tenés que volverte a tu casa porque te cierran los boliches. La gente se comunica con nosotros también para la semana que viene y nos diga ¿Qué opina de esto? Y vamos a hacer un poco de política, de hablar de la vida real. ¿Qué opina de esto de que los boliches cierran a las 5:30? Consigna para la semana bajón, que viene. Es un bajón. Es totalmente un bajón. El mono relojero de Capanga va a venir. Es un bajón en el sentido de que estás tirado en la calle y somos chicos pobres nosotros. ¿Te das cuenta? Que no tenemos autito, ¿entendés? No, obviamente. Aparte de las 5:30 todavía es de noche. No, es terrible, terrible. Una nueva noche fría en el barrio, por eso. Bueno, Pablo de Quilmes tengo yo. Mensaje, sí, a ver. Juego al Tetris y miro Backyard Gans. No sé qué es esto. Backyard Gans. A ver, Backyard Gans. ¿Qué es eso? De Cardigans. Sí, no sé. Es para niñas. Cosa que no le confesé a nadie y es genial confesarlo a toda la gente que los escucha. Muy bien. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Pablo de Quilmes. Muy bien, Pablo, un cálido abrazo. Tenemos el mensaje de Roxana. Me tomo un rico vino mirando una peli, escuchando música, canto, bailo, ¿por qué no tocarme? Todo lo que no podés hacer socialmente porque estarías inestable mentalmente cuestionada. Roxana, yo no sé por qué, pero soy así, bailando me siento tan viva. Un beso a Roxy. Sí. Un día la vamos a entrevistar. Pero canta y baila, es una boy band, es un festilindo. Es Roxy, es Roxana. Qué grande, un día vamos a pasar el tema de Roxy. Ella no sabe por qué, pero es así, bailando se siente tan viva, le cambia la vida. Gana bien como telefonista, Roxana. Un cálido abrazo. Eduardo, agradece las caricias en los pezones, pero él tiene tetas de morsa. ¿Cómo son las tetas? Eduardo, te mandamos más caricias en las personas, a veces se te levanta el ego un poco, con todo el amor del mundo. Bueno, y seguimos en Al Fondo del Bar, ¿qué es esto? Hay gente que nos está escuchando, o vivo en directo desde el blog de Antena 91, como por ejemplo en Mountain View, Estados Unidos, El Dorado, Misiones, Córdoba, Gran Buenos Aires, Lanús, Verónica, Córdoba y Santa Fe. Ah, esa gente está en el blog. Es aparte de la que nos escucha. Además. Mira vos, qué bueno. Estamos mundialmente expandidos. Estamos activos, sí. Sí, últimamente tenemos... No como algunos pasivos que hay por ahí de vida. ¿De qué estás hablando? No sé. ¿Qué estás hablando? Esas cosas bombas que tiras. ¿De qué estás hablando, Willis? Esas bombas... ¡Manos al aire! ¡Manos al aire todo el mundo! Estás Ventura. Por momentos te agarras a... Estoy Venturita. Esa onda Ventura. Bueno, Sol, te estaba diciendo, antes que me interrumpas con este comentario extraño. ¿Qué me estabas diciendo? Que el especial del mes de colaboraciones viene la segunda parte ahora. A ver. Vamos a escuchar, porque ya estuvimos muy rockeros. Sí. Y llega el momento de, no sé, ¿qué sería? Como algo de pop, ¿viste? Flores que florecen, ponerle. ¿No? No sé. Sí, claro. Algo que tenga que ver con pop, pop popular. ¿La gente puede ir votando hasta fin de año? Sí. ¿A quién prefieren? ¿De qué? ¿A Sol o a Mauricio? Que voten. Ah, pero por favor. Gana la pitonisa. Que voten. No, es personal. Para ver quién continúa el año que viene. No, el año que viene ya están. En la tercera temporada. El nuevo staff. ¿Hay nuevo staff? Sí, nuevo staff. Ah, bueno. Sí. Qué bueno enterarme por este medio. ¿Viste? Te contaba. Sí, contame. Te contaba. Que íbamos a hablar de algo de pop. Vamos a tener algo de pop. Sí, pop. Si yo te digo azafata, sí. ¿A qué te suena? A una azafata me suena. Sí, no, pero estamos hablando de música. No me digas pluna, por ejemplo. Te habla azafata. La discoteca. Banda, discoteca, sí, un tema. Pero si juntamos a azafata y juntamos al cantante de... ¿Qué? Miranda, mi amor. Es imposible. No, no es imposible. Estás rápida. De vez en cuando te agarra una chispa magiquita. Una chispa adecuada. Sí, un cálido abrazo. Muy pronto, Bumburi, en Antena 91. No. Invitado. Vamos a escuchar esta colaboración que hicieron azafata en el primer disco de azafata que se llama Rock Beat, junto a Ale Sergi, haciendo este tema que se llama Traición. Como el tema de Miranda, pero de azafata. A ver. Recién que me está mandando que, bueno, se están contando, tenemos un enviado que nos está contando cómo está la marcha del orgullo gay, que era ajá. hoy. Y bueno, dice que hay muchos gays en la marcha. Mirá qué loco. Así que, bueno, un cálido abrazo para toda nuestra población gay que nos escucha. Y ahí escuchamos a Ale Sergi hablando de gay. ¿Será gay o no será gay, Ale Sergi? Esa cosa de... ¿Pones las manos en el fuego por Ale Yo Sergi? Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Ni por vos misma. No, manos al aire. Aire, todo el mundo. Por Nelly Furtado, ¿pones las manos al aire? No, menos que menos, por favor. Ale Sergi, Azafata haciendo traición del primer CD de Azafata. Claro. La gente está votando, Sol. Te digo, estás perdiendo por goleada. ¡Cállate! ¿Quién te dijo? A ver. Rox vota por Mauri. Sí. Mauri dijo. Sí. Edu vota a Nathan hasta la muerte. No sé quién es Nathan, porque ¿es Mauri o es Sol? No, Nathan no corre. Es mi nombre artístico. Eliminado. Es mi nombre artístico. Está eliminado el voto, ya está. Emma vota a mí. Al productor. Al productor, sí. Que tampoco corre. Dos votos eliminados, 1-0. Ale vota por Sol. Ay, obvio. Ajá, carita feliz, vamos a poner. Lapito vota a Roberto. Pablo vota a Lapito. ¿Qué es esto? Se vota la empleada de limpieza. Raquel vota a Sol y Damián vota a Sol. Así que, señores, señoras, por el momento, según la boca de urna, claro. voy ganando 3-2 contando en The Nightan. Después voy a hacer... Hasta fin de año, hasta el último programa, la gente va a votar. Voy a hacer la gran Rodríguez A y voy a denunciar que todo mal y que está todo arreglado eso. Que todo arreglado, que es producción lo que se encarga. Bueno, Soren, bueno, estamos llegando finalmente al final. Estamos sobre la hora final del programa. Se nos va el programa, como siempre. La persona de esta... NN. Esta persona que mandó un mensaje y pidió el tema del mareo de... Vamos a hacer una excepción porque nosotros no solemos despedirnos con canciones que nos piden. Exacto. No solemos pasar canciones que nos piden. Exacto, pero Sin embargo, solo por hoy. Vamos a hacer una excepción y vamos a decirle a todos los que nos escuchan que en alfondohaylugar.blogspot.com tenemos el archivo de programas y ahí pueden comentarnos también si quieren algún tema que pasemos, que estamos haciendo el especial de colaboraciones o featurings. Si nos dicen, por ejemplo, quiero que pasen el tema que cantó el cantante de Damas Gratis con Kevin Johansson, no, ¿qué está diciendo? Está buenísimo, es un tema. ¿Dónde llevaba la cafecita? ¿A qué? ¿La canastita? ¿Dónde la llevaba? Pensé que me hacía una cosa más guaranga igualmente. Siempre bueno, se puede esperar cualquier cosa del producto. Entonces, alfondohaylugar.blogspot.com pueden escuchar el archivo de programas, pueden ver los posteos de cada programa individual, hay fotos, hay videos, hay... La mar en coche. La mar en coche, un cálido abrazo. Nos pueden sugerir cosas, entonces, como dije, este programa lo hacemos con ustedes. Quería decir una frase pelotuda de televisión, ¿viste? Me debo a mi público, ya está, listo. Me debo a mi público y sigan, nos vamos. Sigan votando, tienen que seguir votando. Sigan votando. Nos vamos a la carajeta, señores. Esto ha sido todo por hoy. Nos Se volvemos. Quedan en compañía de la gran Antena 91. Del multimedia. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 21 horas. Los dejamos con El Mareo. De Gustavo Santaolalla y Gustavo Cerati. Así se marean este fin de semana, tomando mucho. Mirá y vos. Nada, nos volvemos a encontrar el sábado que viene en esto que hemos dado a llamar Al Fondo Hay Lugar. Se marchan con vos.